¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos todos los lunes de 6 a 7 p.m. aquí por RadioCartón.com. Pueden contactarnos directamente en el chat de la página de RadioCartón.com. Pueden mandarnos también sus comentarios, propuestas culturales, artísticas, comentarios, música que nos quieran recomendar, libros también. Recuerden que incluso pueden venir aquí a participar dentro del programa, ya sea leyéndonos sus textos, hablándonos un poco de cuáles son sus recomendaciones literarias, ya sea que estén aquí también como participando dentro del mismo, pues ya sea habla pues dentro del programa, y pues vengan acá a Sangre Viva a participar con nosotros. El día de hoy tenemos algo de música de los 80s, rock de los 80s, esta banda que últimamente he estado escuchando bastante. Ellos se llaman The Outfields. Tenemos también unas pequeñas efemérides por ahí. Unas recomendaciones de libro y autor de la semana. Que de hecho el autor, el autor y libro de esta semana viene siendo Pavel Neikame, que por cierto está acá con nosotros en los controles. Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por el ensayo. La verdad está muy... muy consistente. Qué bueno que lo hayan disfrutado. Sí. Y también vamos a tener algo de Rainer Maria Rilke, este libro llamado A los jóvenes poetas, que son unas cartas que escribe con su amigo alumno. Entonces vamos a estar leyendo algo de ellos. Tenemos también, les recuerdo como todas las semanas, un par de libros de regalo. El día de hoy tenemos algo de Luis Sandoval Godoy, con este libro llamado Siga la flecha. Y tenemos también esto de Luis de Góngora, llamado Romances. Entonces, para que estén atentos a las preguntas y poderse llevar los libros de esta semana, el día de hoy comenzamos aquí a Sangre Viva. Un día como hoy, un 7 de agosto, nace Elizabeth Báthory, ¿sí? Conocida ahí como la dios, la reina sangrienta, ¿no? Es curioso porque hay diferentes cosas que ella ha inspirado a través de su historia o legado histórico. Pues ella, por ejemplo, hay alguna banda por ahí de música que sí se llama Báthory precisamente. Hay historias en donde aparece como la primera persona vampiro, pero en mujer, por aquello de los gustos que tenía esto de bañarse en sangre de sus víctimas, ¿no? Tenemos que también hay un libro donde es una compilación entre texto y ¿cómo se llama? Y ilustraciones. Creo, no sé muy bien, es de una, no sé si es de Pizarnik el libro, pero es algo pues muy bueno de encontrar y difícil. Es una compilación de la historia de ella con diferentes textos, como si fueran cuentos y medio biográfico. Y por la otra también hay unas ilustraciones muy, muy, muy, muy detalladas y muy buenas. Entonces, un día como hoy, nace Elizabeth Báthory. Tenemos también, hablando de música, tenemos el nacimiento de Bruce Dickinson, vocalista de la banda Iron Maiden. Tenemos que un día 7 de agosto también, pero de 1913, Rabindranath Tagore fallece. Pero él ganó el premio Nobel de Literatura en 1913. Cosa curiosa, en 1914, obviamente, por cuestiones de la guerra, en 1914 no se entrega el premio Nobel. Pero bueno, también tenemos que un 7 de agosto fallece Rosario Castellanos, famosa y muy buena escritora mexicana, ¿no? Entonces tenemos algo ahí chistoso que me encontré, es que el día de hoy, no recuerdo en qué país, porque no lo mencionaba muy bien, se festeja a San Mames. Entonces, ahí nuestros saludos y conmemoraciones a ellos. Y pues el día de hoy vamos a pasar a la primera canción del día porque tenemos 5 canciones. Esto es algo de la banda llamada The Outfields. Y la primera canción que vamos a escuchar de ellos es algo que se llama It Should Have Been Me. I'm broken inside. It's too late, you're gone. Tired of pretending. The past is over. Bueno, regresamos así a este programa llamado A Sangre Viva. Esta es la edición número 22. Les recuerdo, estamos todos los lunes por radiocartón.com de 6 a 7 p.m. Pueden mandar sus comentarios directamente al chat de radiocartón.com. Pueden mandarnos también a la página de likes de Facebook, que está como A Sangre Viva. Van a ver el mismo logotipo que el que encuentran en radiocartón.com. Pueden mandarnos también sus comentarios, preguntas, recomendaciones de música, de libros, al correo de este programa llamado sangreviva1990@gmail.com. Entonces pueden ahí estar mandando sus comentarios. Pueden mandar también ahí sus respuestas para los libros. Les recuerdo, hace un par de programas, en el número 20, tuvimos una edición especial de 2 horas de programa y 30 libros de regalo. Por lo cual, les recuerdo que siempre que regalamos los libros, cada lunes, tienen toda la semana para ganarlos si no han contestado el mismo lunes a la hora del programa, para que chequen el podcast o los videos que se transmiten en vivo desde mi Facebook personal. Y ahí pueden mandar sus respuestas y ya en la semana podrán ganarse también los libros. Y con ello ya estaremos en contacto para decirles dónde y a qué hora pueden pues recoger sus libros, ¿no? O ya sea que se les entreguen directamente a ustedes. El día de hoy tenemos la recomendación de este par de libros. El primero es un ensayo llamado Telar de Espejos, que afortunadamente en los controles y pues como compañero de transmisiones también, el autor es Pavel Neikame. Quisiera yo comentar acerca de tu ensayo, pero pues qué mejor que escuchar un poco de la semblanza del trabajo en voz del escritor, ¿no? Bueno, pues Telar de Espejos es un ensayo de corte filosófico literario que aborda la temática de la poética, pero específicamente de la poesía, pues, ¿no? No como género literario, sino como uno de los acontecimientos intrínsecos que permiten la formación del arte, pues, ¿no? Y es algo que se aborda a lo largo de todo el ensayo, cómo la poesía no solamente se encuentra en la poética y cómo se puede encontrar en muchas otras manifestaciones, pues, ¿no? Y esta misma, la poesía, pues se presenta de diferentes modalidades que yo presento en el ensayo. A mi parecer son 3. Sí. Y bueno, más o menos eso es de lo que consta el libro. Una explicación general, una primera semblanza que funciona a manera de introducción, la explicación de los modos y, bueno, algunos asuntos puntuales con respecto a la construcción de la poesía como cosa. Uh-huh. Un abordaje, en este caso ya sobre la temática de la poética, no sobre la temática explícitamente de la poesía, en un pequeño apartado que se llama Intimidades, que habla acerca de las cosas de las que escriben los que escriben poemas. Sí. Y otro pequeño capítulo que es una conclusión cortísima de una página. Ajá. Que habla un poco acerca de que esto, el asunto de la poesía, a pesar de que no sea para nada en particular, porque no tiene un fin que perseguir, no es inútil, pues, ¿no? Entonces, en este caso, estamos hablando de la poesía como construcción literaria y como cosa, ¿no? Bueno, es lo que mencionabas. Uh-huh. En cuanto a las partes en lo que se divide el ensayo. ¿Qué te lleva a ti a decir, voy a hacer este ensayo? Y, por ejemplo, la construcción en sí misma de haberlo separado de esta manera, ¿no? O sea, las ideas en que se conforma y decir, bueno, primero voy a hablar de los modos, ¿no? Después del cuerpo de la poesía y después las intimidades. O sea, ¿qué hay en ti dentro de tus lecturas o de tu reflexión, por así decirlo, que te haga dar esta forma, ¿no? A la idea del ensayo sobre poesía? Bueno, para empezar con la pregunta de por qué lo escribí, pues. Ajá. Bueno, mis dos padres son escritores. Yo nací y he crecido en el ambiente literario de Guadalajara, principalmente de la contracultura. Sí. Siempre muy desapegado de la cultura oficial. Y con todos estos años he hecho muchas amistades que también son escritores. Uh-huh. Y principalmente muchos poetas, porque proliferan, ¿no? Y proliferan por varias cosas, ¿no? Principalmente, a mi parecer, porque es fácil escribir poesía, pues, ¿no? Sí. En términos de poética, ¿no? Y porque además es muy accesible a todos los públicos, porque es muy íntimo, ¿no? Es muy, muy fácil conectar con un poeta a través de un poema. No así con un novelista, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene el mismo carácter de inmediatez que tiene la poética, ¿no? Me parece que la poética es la forma literaria, ¿no? Más accesible a todos. Sí, a todos los que leen en general, pues. Exactamente. ¿No? Por aquello también de la parte en que la narrativa, si en ocasiones la gente busca ser envuelto directamente por la historia, pero por hallarse una especie de relación consigo mismo, ¿no? Uh-huh. Y en ocasiones cuando no lo encuentran, lo dejan, ¿no? Y a pesar de que hay muchísimos textos muy buenos de narrativa que en sí pues hablan acerca de aspectos a veces a grandes rasgos de la humanidad, ¿no? O a veces muy específicos, pero sí es cierto, la poesía trata como estas cosas más íntimas, pero como con cierta inmediatez, ¿no? De decir, bueno, esto me ha pasado a mí, esto yo lo he sentido, y cuando lo leo, lo escucha el otro, dice, ah, yo también, incluso hace un momento, ¿no? Y es cierto, creo que es la parte por la cual lo prolifera, y a mí, la verdad, después de haber leído el ensayo, me gustó mucho por eso, porque hay quienes empiezan a hacer sus lecturas de poemas, pero a veces no entienden muy bien el cómo se construyen o por qué se construyen de esa manera, y los temas, ¿no? Los grandes temas de la poesía que en sí se habla de toda la vida, pero hay algo que siempre son más fuertes que otros, ¿no? Algunos temas. Otra cosa que también creo que es importante decir es que la verdad es que la narrativa, y principalmente algunas narrativas muy complejas, son para pues lectores más especializados en leer, pues, ¿no? Por así decirlo, digo, o sea, quizás no todos tienen el tiempo, pues, ¿no? O las ganas o el interés en leer un Fausto, ¿no? Un Quijote, que la verdad es que son lecturas muy complejas y necesitan de mucha disciplina por parte del lector. Exacto. En cambio, con la obra poética, salvo excepciones muy claras, pues, ¿no? De poetas que sean, de poemas que sean muy largos. Sí. Por lo general puedes tomar un poemario de alguien, leer 3-4 poemas, te gusta, no te gusta, lo dejas o lo sigues leyendo, pues, ¿no? Exacto. Y es una literatura de consumo muy cómodo también por eso, pues, ¿no? Es algo que puedes leer en cualquier lugar. Y el motivo por el que está dispuesto de esta manera el ensayo es, me gusta pensar que principalmente por un asunto metodológico. Ajá. Primero que nada, como no soy un escritor muy prolífico, ni tampoco ninguna clase de erudito, entonces traté de seguir el orden natural, ¿no? De los ensayos que nos enseñan desde que estamos en la primaria, ¿no? Que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Exacto. Primeramente, pues con la introducción, ¿no? Otra cosa que hay que decir es que no es un ensayo para las personas que no conozcan la poesía. Es un poco como extraño decirlo de esta manera, pero una persona que no conozca la poesía no va a entender el ensayo. Exactamente. Porque de alguna manera supongo o presupongo en el ensayo que aquel que lo está leyendo es una persona que ya se ha encontrado con lecturas o con ciertas situaciones a lo largo de su vida, que es casi imposible que no te hayas encontrado con alguna, en la que hayas experimentado una situación como esta, pues, ¿no? Y principalmente apelo a eso, apelo a que considero que posee las experiencias y por eso está construido de esta manera. La introducción lo que hace es eso, hablar un poco de la poesía, a lo que yo voy a llamar poesía, no a lo que va a llamar poesía no sé, Octavio Paz o alguien más, sí. Quien haya de decir algo, ¿no? Al respecto. Y luego empiezo con los modos, porque me parece que los modos, o la manera en la que planteo los modos, es de una manera en la que te permite hurgar en tus propias experiencias para entender los conceptos que estoy tratando de manejar, pues, ¿no? Que son el de la modalidad primera, segunda y tercera, y esto, bueno, es una terminología que yo introduzco, no es una terminología que le pertenezca a nadie. Sí. Y por lo mismo es que considero que necesito apelar a la experiencia del lector, porque si no podría, bueno, apelar a sus conocimientos en los asuntos estéticos, pues, ¿no? O a sus lecturas, pero como la verdad es que, pues eso es escaso. Escaso. Sí. Entonces tenemos que apelar a otro tipo de recursos para acercarnos al lector, ¿no? Y a pesar de eso, me parece que es muy rico acercarse a través de las experiencias, porque sí he encontrado una buena respuesta a eso entre las personas que han leído el ensayo, pues. O sea, sí ha habido una respuesta en la que las personas que lo leen se identifican y entienden de la manera adecuada los puntos que trato de exponer. Sí, y eso es muy cierto. En ocasiones hay gente que se dice leer muchísimos poemas, pero como que no encuentra el punto, como que no, como si no se permeara de todo eso que lee. O sea, simplemente por la acción mecánica de hacerlo y para después decir, es que ya lo leí. Uh-huh. Bueno, pero tú qué piensas, ¿no? ¿Qué te dejó? Y te dicen, es que es muy bueno, porque, o sea, no estoy pidiendo una reseña ni una sinopsis, ¿no?, de lo que has leído, sino, o sea, de manera personal, pues, ¿qué te da eso que lees, ¿no? Y sí pasa mucho que no se saben explicar porque no tienen nada que explicar, porque no tomaron nada, pues. Eso que dices es interesante porque, bueno, no es una de las cosas que planteo, pero ciertamente leer no es igual a descifrar los signos que están sobre el papel, pues, ¿no? Exactamente. O sea, la lectura es un asunto interpersonal y uh-huh. tiene que ver mucho con la manera en la que experimentas su subjetividad enfrente del texto, pues, ¿no? Sí. Y eso nos habla de la diferencia que hay entre el lenguaje y un idioma, por ejemplo, pues, ¿no? O elementos lingüísticos y elementos del lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje tiene dimensiones lógicas, emotivas, tiene diferentes diferentes dimensiones, pues, ¿no? Y es un asunto del que hablo mucho en el ensayo, pues, ¿no? Que es hablo del lenguaje más allá de los elementos idiomáticos que tenga pues, ¿no? Y sobre todo más allá de la escrituralidad. Uh-huh. Hablo del lenguaje como una composición de cosas que nos permiten comunicarnos y que no son exclusivamente de carácter lingüístico, pues, ¿no? Eso ya es un poco de la parte de lo que se llama intimidades, ¿no? Sí, un poco. Aquí en lo que es intimidades, que vienen siendo desavenencia, avenencia, procedencia, sensualidad y apetencia. Pues este es el libro y el autor de recomendación de esta semana, Pavel. Gracias, ya estaremos un día hablando más sobre este tema y haremos un programa solamente para esto, sí, para ver quién nos escucha y que no se canse. Pues el Telar de Espejos pueden encontrarlo aquí en la Rueda Cartonera, Pavo 191, y pues tiene un costo aproximado de unos 50 pesos, 60, por ahí aquello de que se quieren quedar por un café. Y vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Sigue siendo el día de hoy, tenemos esta banda inglesa llamada The Outfields. Esto se llama Say It Isn't So. Ahí vamos y regresamos. Girls, I'm not so. But if you live Girls passing by. I'm walking in the midnight sun once again. And now I know why love is so blind. It's when you're out of my sight, I'm out of your mind. Say it isn't so. No se deje engañar en su soledad por el hecho de que haya algo que desee salir de ella. Precisamente ese deseo, si lo usa tranquilamente y con calma y como una herramienta, le ayudará a ensanchar su soledad a un país más rico aún y más vasto. Los hombres tienen soluciones fáciles para todas las cosas convencionales, las más fáciles de las soluciones fáciles. Es claro, por lo tanto, que debemos buscar lo difícil. Cada cosa que vive tiende a ello. Cada ser se desarrolla y defiende según su capacidad y saca de sí mismo esa forma única que es su ser, a todo precio, contra todo obstáculo. Sabemos pocas cosas, pero no hay que olvidar que es necesario sostenernos en la dificultad. Tal certeza no debe dejarnos nunca. Es bueno estar solo porque la soledad es difícil. Es una cosa, que una cosa sea difícil debe ser una razón más pura para sostenernos. También amar es bueno. Pues el amor es difícil. El amor es de un ser humano por otro es posiblemente la prueba más difícil para cada uno de nosotros. El más alto testimonio de nosotros mismos. Es la obra suprema en la que todas las demás no son más que preparativos. Por eso los jóvenes, nuevos en todos aspectos, no pueden todavía amar. Y deben aprenderlo. Con todas las fuerzas de su ser. Concentrarnos en su corazón que bate ansioso y solitario, aprender a amar. Pero el tiempo de aprendizaje es un tiempo largo, de enclaustramiento. Así, para aquel que ama, el amor, durante mucho tiempo, solo es soledad a lo largo de su vida, y cada vez más una soledad más intensa y profunda. Amar, por lo pronto, no es nada que signifique abrirse y unirse con otro. ¿Qué sería entonces la unión de dos seres todavía imprecisos, inacabados, dependientes? El amor es la única ocasión de tomar forma, de convertirse en un mundo para el amor del ser amado. Es una alta exigencia, una ambición sin límite, que hace del que ama un elegido que busca lo alto. Los jóvenes solo deberían ver el amor en la obligación, únicamente de trabajar por ellos mismos, para escuchar y machacar día y noche. Perderse en el otro, darse a otro. Todas las maneras de unirse no son aún para ellos. Les falta todavía atesorar largamente, acumular mucho. Darse a sí mismos es un triunfo. El hombre puede ser aún incapaz. Pero los jóvenes se equivocan a menudo, y gravemente en esto. No encontrando la paciencia en su modo de ser, se arrojan unos a otros. Se desparraman. En toda su falta de claridad, aunque su alma no es apenas más que un bosquejo, impreciso, desordenado, ellos se juntan. ¿Pero qué? ¿Qué puede hacer la vida con este enredijo de formas blandas que ellos llaman su unión y que quisieran llamar su felicidad? ¿Y mañana qué? Cada cual se pierde por el amor del otro, y pierde al otro también, y todos los que pudieran venir todavía. Y cada uno pierde el sentido de la permanencia y los medios para alcanzarla. Cada uno cambia los vaivenes de las cosas del silencio. llenos de promesas, contra un desarrollo estéril del que no pueden surgir sino disgustos, pobreza y desilusión. No queda más que buscar un refugio en una de esas múltiples convenciones que surgen por doquier como refugios a lo largo de un camino peligroso. Ningún terreno de la experiencia humana es tan provisto de convenciones como este. Canoas, boyas, salvavidas, la sociedad ofrece todos los medios para escapar. Inclinados a no ver en el amor más que placer, los hombres lo han hecho de fácil acceso, un buen mercado, sin riesgos, como un placer de feria. ¿Cuántos jóvenes no saben amar? ¿Cuántos se arriesgan a librarse como lo hacen comúnmente? Es claro, el medio estará siempre ahí, y se lamenta por sus errores, y quieren también hacer abatible y fértil la situación en que han caído, mediante su manera propia y personal. Bien les dice su naturaleza que las cuestiones del amor, menos aún otras igualmente importantes, no se puede resolver públicamente, y según tal o cual acuerdo, valiéndose de todos los medios. Sienten que se trata de una cuestión que se formula de ser a ser y que, en cada caso, necesita una respuesta única, estrechamente personal. Pero ¿cómo, si están tan confundidos en la precipitación de su abrazo, encontrarán un camino si han perdido el propio para escapar a un abismo donde su soledad yace en su melancolía? Bueno, esta es una de las cartas que manda Raina María Rilke a uno de sus antiguos alumnos y amigo, el señor Capus. Este es el libro llamado Cartas a los Jóvenes Poetas. Esta es una edición que a mí me gustó mucho. Yo la primera vez que la adquirí me dio como curiosidad porque lo vi de espaldas y lo primero que leí es esto que viene aquí: lee este libro, puede cambiar tu vida. Es algo que me gustó, o sea, se me hizo como muy sencillo para tenerlo en la contraportada de un libro, en lugar de tener toda la semblanza o una sinopsis, ¿no?, de lo que pueda tratar. Y efectivamente, pues sí lo hizo, ¿no? Me gustó mucho el libro, que personas que me conocen saben que se los he prestado y se los he recomendado, ¿no? Anteriormente, bueno, así hace rato comentaba Carlos, un amigo que conozco desde la prepa, a él se lo presté, y cuando se lo presté le dije: mira, tú eres la persona número 20, 22, a la que se lo presto, ¿no? Porque a veces creo que esto pasa con los libros y esto me pasa con este, de que veo a alguien y no sé, dentro de las pláticas o ya conociéndolo de tiempo, es, tú no quieres leer este libro, tú necesitas leer este libro, porque trae cosas que realmente te pueden cambiar, ¿no? Te pueden formar mejores ideas o otras ideas que pueden servir para ti. Y pues este es el libro de recomendación de esta semana, además del ensayo que ya nos presentó Pavel, un poco de pues como de reseña y comentario sobre él. Esto es Cartas a los Jóvenes Poetas de Rilke, búsquenlo, está en una edición de la UNAM, pueden buscarlo ahí en el stand de la UNAM cuando sea la FIL, seguramente ahí va a haber. Es una edición así pequeña, de bolsillo, color blanco. Búsquenla, no se van a arrepentir, que esto normalmente cuesta como 40, 50 pesos, pero es muy, muy, muy, muy bueno. Entonces, esto es el otro libro de recomendación de esta semana. Vamos a pasar a nuestra tercera canción del día de hoy, también de esta banda llamada The Outfields. Esto se llama Since You've Been Gone, y vamos a escucharla y regresamos. Something I wanna say. Since you've been gone, there's no one taking your place. Since you've been gone, I've just been fooling around. Since you've been gone, this world's been turned upside down. Even things I anything we started not so long ago. something I wanna say. Since you've been gone, there's no one to stand in my way. Since you've been gone, I'm so scared of losing this time. Since you've been gone, girl, you know that I can't get you out of my mind. Bueno, y así regresamos a este programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, estamos todos los lunes aquí por RadioCartón.com. El día de hoy ya tuvimos la recomendación de los libros y autores de esta semana. El primero fue Telar de Espejos, un ensayo filosófico-literario que trata acerca de la poesía. Es de aquí nuestro compañero en cabina, controles y escritor, Pavel Neikame, que ya nos hizo el comentario. Tuvimos también la recomendación de este libro llamado Cartas a los Jóvenes Poetas o A los Jóvenes Poetas, de Raina María Rilke. Y hemos estado teniendo algo de música de los Outfields. Vamos a regalar dos libros el día de hoy. Y antes de esto quisiera comentarles ahora sí la cartelera de cultural o recomendación cultural de esta semana. Normalmente o por lo general les traigo muchas fechas de teatro, pero es que, pues no sé, me envolvió el teatro desde hace tiempo y se me hace una actividad muy, muy, muy buena. Y es esta otra sensación de que precisamente te muestre, ¿no?, aspectos de la realidad y la transformación, pues, de los personajes y la historia conforme va pasando todo el texto, ¿no?, en la puesta en escena. En este caso, les voy a recomendar que asistan al Teatro Vivian Blumenthal. Hay una obra muy, pero de verdad, divertidísima, muy buena. A mí me tocó verla en el Met del año pasado. Se llama ¿Quién mató al Duque? Pero está muy chida y de hecho siempre que hablo de ella así como que me emociono. Está el escenario y solamente son dos personas, ¿no?, que traen como una especie de vestuario. Pero en sí está como partido a la mitad y de la mitad es como oscuro y del otro blanco, pero todo es como formal. Y en medio hay un baúl que tiene la forma de una casa. Entonces lo abren y se despliega y está lleno como de 20 sombreros diferentes, ¿no? Entonces son nada más dos actores. Y es increíble el trabajo físico que desarrollan, porque para ponerse cada uno de los sombreros hacen como las mímicas y hacen marometas y de todo por el escenario para ponerse unas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay unas transiciones en donde tienen que descubrir quién mató al duque y están en la sala, pero uno de los actores tiene que dar como unas dos marometas hacia atrás, así, y cae, y cuando cae, con el sombrero termina transformado en la actitud de la sirvienta, pero luego se voltea y se quita el sombrero y ahora es el alguacil. Y luego entonces el otro a lo que responde es que se da una marometa así como hacia atrás igual así en el aire, y cuando cae es el mayordomo, pero luego se voltea y es el jardinero, y todo eso lo están haciendo durante la obra. Entonces es muy muy muy muy muy divertido, la verdad se los recomiendo. Es ¿Quién mató al duque? Ellos van a estar todavía hasta el 9, han estado del 1 al 9 de agosto a las 8 de la noche, ahí en el Teatro Vivian Blumenthal. De verdad, lleven a quien sea, llévense hasta el perro, se va a divertir, se va a quedar acá viendo los monos en el aire. Está muy muy entretenida. También en el Teatro Vivian Blumenthal hay una temporada de esta obra que me ha gustado muchísimo por el texto y, claro, por las actuaciones. Incluso fue la ganadora de la muestra estatal de teatro el año pasado. Esta llamada Salto de Canario es acerca de un par de adolescentes, de cómo influyen en ellos y en sus relaciones interpersonales las redes sociales, y también pues retoma el asunto del suicidio, ¿no? Ellos tienen una temporada, están desde el 5 de agosto hasta el 27, sábados y domingos solamente, el sábado a las 7 y el domingo a las 6. Normalmente los precios de las obras están como entre 100 y 150 pesos, entonces ahí chequen en la cartelera, en Facebook pueden checarlo, en el Teatro Vivian en Blumenthal. Tenemos también en el Teatro Jaime Torres Bodet, está una obra que, por cierto, voy a ir a ver dentro de poco. Solamente están los domingos, el domingo 6, 13, 20 y 27 de agosto a las 6 de la tarde, con un costo de 100 pesos. Es una obra llamada Instructivo para mirar hacia adentro, y nos habla acerca de esta relación de que, si ustedes ya han leído o conocen la obra muy famosa que también aquí la hemos comentado como pregunta para ganarse libros, y dentro de los primeros programas también hablamos de la obra, Esperando a Godot, hay una relación de esta llamada Instructivo para mirar hacia adentro con la obra de teatro llamada Esperando a Godot, porque resulta ser que es como qué pasa después de que termina la obra y de cómo se desarrollan los personajes, y tienen estas como soliloquios y hablan de su historia y de su relación con Godot. Es como ya no están esperando solamente a Godot, ya lo llevan al escenario dentro de sus historias. Es algo muy interesante. Esto está en el Teatro Jaime Torres Bodet todos los domingos de agosto, con un costo de 100 pesos. Y si les gusta también la música, música como Jazz Manouche, esta famosa banda conocida aquí en Guadalajara llamada Neumus, ellos están celebrando su 12 aniversario y van a estar los miércoles, todos los miércoles de agosto, el 9, el 16 y el 30. Y ellos, pues todas estas fechas en miércoles van a tener conciertos con diferentes temáticas. Ya saben que Neumus tiene esto de como de música para que se llama Neumus Proyecta, y es como a darle música a las películas mudas, y luego el otro es más como de circo, y luego el otro es más como gitano. Entonces asistan también los conciertos de Neumus. En este caso tienen un costo de 150 pesos, y el miércoles 9 es a las 8 de la noche, y el miércoles 16 y miércoles 30 van a estar a las 8:30 en el Teatro Jaime Torres Bodet. Chequen también las fechas que vayan a tener en el Teatro Experimental y en el Estudio Diana. Entonces, esto es el comentario de la cartelera cultural de la semana. De verdad, vayan, asistan al teatro. Es una de las expresiones que a mí me gusta mucho compartir. Incluso, eso es ya como pretensión, pero sería bueno que también el Cineforo en ocasiones tuviera la amabilidad, ¿no?, de prestar el espacio para llevar el teatro, ¿no? Porque en ocasiones hay muchísimas obras que no sé, no, o proyectos que a veces no se concretan porque no hay espacios adecuados. ¿No? Entonces, también asistan al Cineforo. En este mes va a haber un especial. Creo que iban a tener películas de Stanley Kubrick, debido a aquello también que en Ciudad de México estuvo una exposición de Stanley Kubrick, y que van a traer así como unas pequeñas reminiscencias, ¿no?, de esa exposición que hubo allá. Entonces, esto es la recomendación o cartelera de la semana cultural, y vamos a pasar a otra de las canciones de esta banda llamada The Outfits. Sí, Pavel, ya esta es una de las dos más conocidas. Esto se llama All the Love. Vamos a escucharla y regresamos. Ah, bueno, regresamos. Ya esta es la última parte del programa llamado Sangre Viva. Les recuerdo, esta fue la transmisión número 22. El día de hoy tenemos un par de libros para regalar. Yo siempre sé que se me va la onda y los ando regalando al final, pero son para ustedes, recuérdenlo. Esto es un libro de narrativa llamado Siga la Flecha, de Luis Sandoval Godoy. Y tenemos también este libro de sonetos llamado Romances, de Luis de Góngora. Esto va a ser muy, muy, muy, muy fácil de ganarse, la verdad. Muy sencillo, el día de hoy estuvimos hablando dentro de las como efemérides del 7 de agosto. Estuvimos hablando acerca de Rosario Castellanos, pues un 7 de agosto. Ella fallece de hace ya algunos años, en los 80s tengo entendido, 80s, 90s. Y para ganarse este par de libros, mencionen tres títulos de poemas de Rosario Castellanos, los que más les gusten o los que se sepan, y con eso se podrán ganar los dos libros. Entonces, manden sus respuestas a radiocartón.com, al chat que está ahí en la página. Pueden mandarlo directamente como un comentario en la página de likes de Sangre Viva en Facebook. Pueden hacerlo al correo de este programa llamado sangreviva1990@gmail.com, o también pueden mandarlo directamente como un comentario en la transmisión en vivo en mi Facebook personal, que estoy como Idad González. Y pues así se pueden ganar los libros. Entonces, muchísimas gracias. Esto fue A Sangre Viva número 22. Quiero ahí recordarles o proponerles una vez, yo sé que faltan 8 programas, pero para el número 30 vamos a tener también otro especial. Vamos también a regalar bastantes libros, ya les iré indicando cuántos. La vez pasada en el programa número 20 estuvimos regalando 30 libros, pero pues para el 30 también estén atentos porque vamos a tener otro especial. Pues muchísimas gracias, Pavel, por estar en los controles, comentar acerca de tu ensayo. Saludos también a todos los que ven esta transmisión en vivo, a Luis, a Pepe, a Ricardo, Jorge, Eliseo, Carlos, Beverly, Emanuel, un saludo a todos ustedes, un abrazo también, a Majo, qué bueno que estuviste viendo acá el programa, saludos también, Axel, un saludo, a Patti, a Elena, a Sergio, a Jacobo, a Pavel, que también lo vio en vivo. Saludos a la señora de la casa, ya casi se me olvidaba, exactamente. Saludos al Poison también. Esto fue A Sangre Viva número 22. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el último de The Outfields. Esto es decir, la canción más conocida de ellos, y se llama Your Love. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I don't wanna lose your love tonight. Just keep